La fábula que ahora vais a escuchar comenzó un día en el que un águila estaba persiguiendo a una liebre. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Gritó la liebre a un escarabajo que se encontraba cerca. ¡No toques a esa liebre! Ordenó el escarabajo con su voz más potente. ¡Está bajo mi protección! El águila no se dio por enterada en absoluto, ya que el escarabajo era tan pequeño y su voz tan apagada que no le dio importancia. El águila capturó a la liebre y la comió. El escarabajo estaba decidido a vengar la muerte de la pequeña liebre. Vigiló el nido del águila. Cada vez que el águila ponía un huevo, el escarabajo lo empujaba hasta el borde del nido para que se cayese del mismo. Tantos huevos cayeron al suelo y se hicieron pedazos que el águila comenzó a sentirse preocupada. Fue a ver a Júpiter para solicitar su consejo. ¿Puedes encontrarme un lugar seguro donde pueda poner mis huevos? Preguntó. Si no puedes, me temo que nunca seré capaz de incubar ni un solo polluelo. Júpiter tuvo compasión del águila. Puedes poner tus huevos en mi regazo, dijo. Ahora sé que estarán seguros, exclamó el águila. Pero el escarabajo no se sintió todavía burlado. Esperó hasta que el águila hubiese puesto sus huevos en un repliegue de la túnica de Júpiter y luego escaló hasta un anaquel que se hallaba justo encima del hombro del dios. Amasó algo de tierra hasta convertirla en una bola y luego la dejó caer en el regazo de Júpiter. Júpiter se puso súbitamente en pie y sacudió la tierra hacia el suelo. Había olvidado los huevos que yacían ocultos en un repliegue de su túnica. Estos cayeron al suelo con la bola de tierra y se hicieron pedazos. El escarabajo había triunfado de nuevo. Desde aquel día, o al menos eso es lo que se dice, las águilas siempre se han asegurado de que sus huevos estén puestos en un lugar seguro.